aleluya y me proteja. Venga madrina, tráigame la calma, que yema ya me arrulla y me proteja. Pasé una temporada con visiones espectrales y dolores musculares, pesimismo y mala cara. Debió ser que fui embrujado con mal ojo y por desquite, que el trabajo que me hiciste te salió como esperabas. No cometo una herejía si me atengo protegido, ya dispuse un baño tibio con flor blanca y cascarilla. De mañana mire a misa, veré al brujo sin distancia, consulté la cartomancia que hace tanta maravilla. Venga madrina, tráigame la calma, oh mío, yema ya, que yema ya me arrulla y me proteja. Yo no sé si con San ciertas cosas, pero un rey de bastos llora y me ronda un gato negro porque estallan los espejos bajo el tronco de una ceiba y al vaivén de las cazuelas conjuraste mi pellejo y mi nombre en alfileres repuntando tus muñecas pudieran ser la certeza de que un niño se entretiene, pero por si acaso tienes intenciones escondidas, dime cómo tu comida, ni bebo, donde tu bebes. Tráigame la calma, que yema ya me arruina.